Mox nox es una expresión latina que significa pronto será de noche o de repente la noche. Y ese es también el nombre de esta banda con la que hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23. Vienen de la comunidad valenciana, dieron sus primeros pasos en 2009. Y un año después ya fueron semifinalistas del concurso Proyecto Demo de la emisora nacional Radio 3. Luego, este lanzamiento Down aparecía en 2011 en formato de vinilo de 7 pulgadas con esta canción y también se incluía ahí una versión del grupo Suicide. Desde entonces, Mox Nox han sacado otro single más de dos temas que tiene por título El signo de infinito. Y vamos ahora ya con el segundo tema de nuestra selección de pop, rock y folk de este lunes en Intangible 23. Vuelve a sonar en el programa La Orquestra, ese conjunto de músicos relacionados con el sello virtual AA Records, ya sabes, 3 A's, 2 H's, y esto se titula Ángela. People always ask me politely what you did to earn your spurs as the queen of all the jungle. But knowing you find it unsightly, I quit. Suffice to say, she's a girl with her own mind. Angela, Angela, she learned all she knows in China. You know it's right, oh-oh. Teaching her, sculpting her, they made her as hard as diamonds and just as bright, oh-oh. But training alone don't make your name. To live, they picked a fight that they should be steering clear of. 'Cause soon they'll swear about it nightly. What you did, unleashing blows like they came straight from your mind. Angela, Angela, she learned all she knows in China. You know it's right, oh, oh. Teaching her, sculpting her, they made her as hard as diamonds. Just as bright, oh-oh. But training alone don't make your name. Angela, Angela. Spurs as the queen of all the jungle, but knowing you find it unsightly, I quit. Suffice to say, she's a girl with her own mind. Angela, Angela, she learned all she knows in China. You know it's right, oh, oh. Teaching her, sculpting her, they made her as hard as diamonds and just as bright. Thank you. Desde 2011 se han venido reuniendo los artistas del sello A Records para conformar la orquesta. Una vez al año se reúnen y el resultado es una serie de grabaciones que van apareciendo en diferentes recopilatorios. En 2012, ese punto de encuentro fue el pequeño pueblo alemán Bralitz. Y para 2013 quieren repetir en el mismo lugar. La gente de AA Records ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding o micromecenazgo. De momento han recaudado 370 euros. Esto significa que podrán poner un servicio de streaming para que todo el mundo pueda ver esas sesiones y también los donantes que apoyen este proyecto tendrán acceso al recopilatorio para descargarlo un mes antes de su publicación. Lo importante es, por tanto, que ya está confirmada esa nueva edición de 2013 de la reunión de la orquesta, así que dentro de unos meses tendremos más música, como esta canción Angela, perteneciente al recopilatorio del año pasado. Y vamos ahora ya con nuestra sección dedicada a versiones, la primera de los lunes en Intangible 23. Hoy tenemos a una banda que ha sonado bastante en las últimas semanas, Miracles of Modern Science, Milagros de la Ciencia Moderna, y reinterpretan el éxito She Drives Me Crazy. Ella me vuelve loco de la banda de los años 80, Fine Young Cannibals. seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra sección dedicada a versiones. Hemos escuchado a la banda Miracles of Modern Science con esta versión del clásico She Drives Me Crazy de Fine Young Cannibals. Es un contraste interesante porque She Drives Me Crazy tiene una melodía muy popera y pegadiza, y eso contrasta con las composiciones a menudo barrocas de Miracles of Modern Science, aunque acaba habiendo un punto de encuentro entre ambos estilos y Miracles of Modern Science le saben sacar un nuevo jugo a la canción The Fine Young Cannibals. Y en los próximos minutos volveremos a fijarnos en la música del sello argentino Uf Caruf. Una de nuestras bandas favoritas de dicha net label es Miro y su orquesta de juguete. Tienen un nuevo álbum, ya lo sabes, titulado La Humanidad, y vamos a escuchar el corte que le da título. Si elegimos todo el tiempo, entonces nunca elegimos nada. Sentite bendecido, todo es una segunda oportunidad. Hijo, en verdad, todo es una segunda oportunidad. Hijo, en verdad, todo es una segunda oportunidad. Hijo, en verdad, segunda oportunidad. Todo es una segunda oportunidad, hijo, en verdad. Todo es una segunda oportunidad, La Humanidad es el segundo disco de larga duración de esta banda argentina, Miro y su fabulosa orquesta de juguete. En medio también sacaron un EP, siempre con el sello Uf Caruf. Y hemos escuchado la canción que daba título a este nuevo trabajo, La Humanidad, con el que enseguida superaron el límite de descargas mensuales gratuitas permitidas en la plataforma Bandcamp. Creo que son 200 descargas las que te permite Bandcamp, y después de eso hay que esperar al mes siguiente para poder descargarse la música de forma gratuita, aunque siempre hay algún truco. En este caso, la banda ha puesto a disposición de sus seguidores un enlace alternativo para bajar el álbum. Un álbum, este La Humanidad, que dicho sea de paso, cuenta con una portada muy llamativa en la que aparecen un vaquero y un niño astronauta. Puede que esta sea una especie de metáfora del título del álbum, La Humanidad. Y otro de los artistas y de los valores seguros del sello Uf Caruf es Pablo Matías Vidal. A continuación va a sonar su canción Verano. O el control de nuestros actos de vuelta. Se vuelan las cosas más livianas del borde de la carretera. Verano, se han secado nuestras cosechas. Nuestros días no han florecido. Como solía. Pablo Matías Vidal es un cantautor de la zona de La Plata, en Argentina. Hace algunos años militó en bandas como Tajunga Pool, Dimerti Patas o Semidesnudos. Luego en 2009 fundó junto a otros músicos la superbanda Orquesta de Perros. Y a mediados de 2011 sacaba este trabajo Verano, en teoría en solitario, pero contando con la colaboración de un buen puñado de músicos. En este tema, también titulado Verano, participa, por ejemplo, Lautaro Barceló, el principal responsable del sello Ufcaruf, y destaca asimismo la aportación de Gaspar Pocay, quien toca el bandoneón, que tiene un papel destacado en este tema y es un instrumento, como todos sabemos, típicamente argentino. Desde la publicación de este trabajo en 2011, Pablo Matías Vidal ha seguido participando en bandas y colaborando con varios músicos. Tiene bastante música a su nombre que se puede encontrar en internet. Entonces, abandonamos ya de momento el catálogo del sello Ufcaruf, pero todavía no dejamos Latinoamérica. Ahora nos vamos a fijar en la banda mexicana Aberdeen para escuchar su canción Perdón. La teoría de la bruja. Ese es el álbum de debut de esta banda de México DF, Aberdeen. Hemos escuchado la canción Perdón, incluida en este disco, que ante todo presenta un sonido muy potente. Eso no es ninguna casualidad, ya que de la mezcla se encargó Matt Bales, quien ha trabajado con bandas tan importantes como Pearl Jam o Mastodon. Así que seguramente fue todo un lujo para Aberdeen contar con esa colaboración que le diera el acabado final al disco. Y la semana pasada, el lunes en concreto, terminamos el programa escuchando una de las canciones de Tomás Ausenac. Pues ahí va otra. Esta se titula En Cabal. Était-il en cavale? Sortait-il dans le journal? Savait-il nos prénoms? Les cherchait-ils encore? Avait-il du vécu? Combien d'histoires de cul? Voulait-il un garçon? Se mettait-il d'accord? Sans effort? Avait-il de la chance? Envie de vivre en France? Flippait-il de nous voir? Arrivé en retard? Se croyait-il meilleur que leurs prédécesseurs? Ont-ils failli partir, ne pas nous voir grandir, déguerpir? Qui étaient nos parents avant d'être parents? Qui étaient-ils vraiment avant d'être des grands? Avait-il de la classe, de l'allure, de l'audace? Nous imaginait-il ingénieur en exil? Achetait-il à crédit des bouts de paradis pour que plus tard on soit à l'abri sous un toit, sous un toit? Qui étaient nos parents avant? Qui était-il vraiment avant d'être des grands? Est-ce qu'on fera mieux qu'eux? Est-ce qu'on sera plus vieux? Je n'en sais rien, tu vois, j'en sais pas plus que toi. J'en sais pas plus que toi. No solemos aquí en el programa poner ejemplos de canción francesa, no por nada, simplemente la cuestión es que no encontramos este tipo de propuestas dentro del Netaudio, al menos con frecuencia, pero afortunadamente aquí tenemos a Tomás Ausenac. Como comentaba la semana pasada, este es un cantautor francés que vive en Barcelona y hemos escuchado la canción En Cabal, sacada de su nuevo trabajo Tout Soudain, que se publicó en enero de este mismo año, 2013. Aquí Tomás Ausenac ha vuelto a contar con la colaboración de Pierre Leloup, quien aparecía en su anterior EP, pero también se incorporan músicos nuevos. Y de una canción francesa pasamos a otra cantada en ruso. Está Thin and White de Contora Kuka. Я родился в ночь со среды на четверг. Пинок под зад на удачу, всем привет. Гори все огнем и катись голова. Гори все огнем и катись голова. Туда, где до полудня меня будет ждать. Туда, где до полудня меня будет ждать. Туда, где до полудня меня будет ждать. Куда и белая. Куда и белая. Куда и белая. Куда и белая. Подожду чуть-чуть и выйду за дверь. В одной руке шейкер, в другой жук скоробей. Сам черт мне не брат, а бог не судья. Гори все огнем и катись голова. Гори все огнем и катись голова. Туда, где до полудня меня будет ждать. Туда, где до полудня меня будет ждать. Туда, где до полудня меня будет ждать. Куда и белая. Куда и белая. Куда и белая. Куда и белая. Смеялся, как ангел, и смеялся, как бес. Сам святой Северин спустился с небес. Но что знают двое, тот знает свинья. Гори все огнем, катись, моя голова. Гори все огнем, катись, моя голова. Туда, где до полудня меня будет ждать. Туда, где до полудня меня будет ждать. Туда, где до полудня меня будет ждать. Ya habíamos comentado en su día que este nuevo trabajo Check del grupo ruso Contora Kuka tiene un sonido muy particular. Podríamos describirlo como una especie de canción de autor industrial. Y las letras eran en ruso, aunque el título de las canciones está en inglés, en este caso Thin and White, delgado y blanco. El artista detrás de esta banda es Vladimir Elizarov, quien vive en la ciudad de Samara, en el suroeste, en el sureste, perdón, de Rusia. Y llegamos así ya a nuestra sección fija, la canción en directo. Hoy tenemos al gran Mojo Nixon. Este es un artista que necesita una presentación en profundidad. No estamos ante un gran músico en el sentido convencional del término, sino ante un trovador irreverente que satiriza todo el status quo estadounidense y lleva haciéndolo desde los años 80. Del mismo modo, cuando se sube a un escenario, su intención no es dar un recital de virtuosismo, sino interactuar con el público y hacer que se involucre, como vamos a comprobar en el par de canciones en directo que hemos seleccionado. Son temas más o menos breves y cuando eso sucede, aprovechamos y en vez de una ponemos dos canciones en directo. Empezamos entonces con Mojo Nixon y esta canción, Debbie Gibson is pregnant with my two-headed love child. Debbie Gibson está embarazada de mi hijo de dos cabezas, sacada esta interpretación de un concierto el 13 de abril de 2012 en Denver. Is everybody ready? Is everybody ready? Debbie Gibson is pregnant with a two-headed love child. It's a Bigfoot baby, all covered in fur now. Baby naked, fornication nation. We were secretly married at Las Vegas. Had a little bit of chapel Joe Collins made us. Root toot ain't highfalutin. Rick Astley is a panty waste. As my butt, he is face. Teeny tiny 2 inches of terror. Man, they are going to scare ya. My name is Mojo Nixon. I have come out of retirement to set Tim Tebow straight. This is the Tim Tebow is a liar tour. There is no God and Jesus ain't coming back. There is no God and Jesus ain't coming back. Say what? There is no God and Jesus ain't coming back. There is no God and Jesus ain't coming back. I challenge Tim Tebow to show up here today and produce one of his invisible friends, Jesus or God. Hell, Mojo ain't greedy, just bring one of them. Shit, they might be busy. What did Tim Tebow did? He fucking left town because he's a chicken pussy. Tim Tebow is a chicken pussy. Tim Tebow is a chicken pussy. Tim Tebow is a chicken pussy. Tim Tebow has a chicken pussy. Tim Tebow has a chicken pussy. Tiffany is a wrestling jello, body slamming damage. Bobby Gibson is? Yes. We have a two-headed Lord. It's a Bigfoot. Baby. All covered in. Woo! Stark baby naked. Fornication. Stark baby naked. Fornication. Stark baby naked. Fornication. Una de las especialidades de Mojo Nixon son las canciones en las que se mete con artistas famosos. Por ejemplo, aquí teníamos Debbie Gibson, Is Pregnant with My Two-Headed Love Child. Debbie Gibson, que fue una cantante que se hizo famosa pues cuando era todavía muy joven. En la actualidad tiene 41 años y en la época anterior pues se mereció esta sátira a cargo de Mojo Nixon. Luego también tiene otro tema que se titula Don Henley Must Die, Don Henley debe morir, en referencia al cantante de los Eagles. Y la otra canción en directo que vamos a escuchar hoy de este mismo concierto del 13 de abril de 2012 de Mojo Nixon tiene un título que lo dice todo: I hate banks, odio los bancos. I wrote this song in 1985. It was true then and it's true now. Well, I hate banks, just can't stand them. Clean shovel, man, I plan. 6 feet under, that's where they belong. I hate banks, is the name of the song. I hate banks, how about you? Well, lend me a nickel, lend me a dime. Repossess my house, any old time. Financial institutions think they're so highfalutin. Just a bunch of fruits in a three-piece suit, yeah. Trying to steal all our loot. Things are smelling mighty rank. We must be near a stinky bank. Wall Street can't eat my meat. Throw the money changers out of the thimble. I hate banks, just that simple. Old Crown Poppy Tin is the best thing to keep your money in. Make sure it's okay to feel. See your bank when you're not. Mississippi River. I like banks, the Fender Twin, and electric reverb guitar amplifiers. I would like to fuck Elizabeth Banks. I want y'all to repeat after me. I hate banks. Say what? I hate banks. Can't stand them. I hate banks. Let's plant them. I hate banks. Fuck them in the ass. I hate banks. Don't like them. Well, I hate banks, just can't stand them. Let me shovel, man, I plan them. 6 feet under, that's the way they belong. I hate banks, is the name of the song. En nuestra sección La Canción en Directo, hoy hemos escuchado dos temas sacados del concierto del 13 de abril de 2012 en Denver de Mojo Nixon. En primer lugar, Debbie Gibson, Is Pregnant with My Two-Headed Love Child, quizás su canción más conocida y con la que suelen empezar sus actuaciones, y después está I Hate Banks. Consiguió que todo el público coreara ese estribillo: odio los bancos. Un par de datos más sobre este carismático y peculiar artista, Mojo Nixon. Estuvo en su día vinculado con la emisora MTV, pero esa relación profesional duró poco, como era de esperar, siendo Mojo Nixon alguien tan irreverente. Y también ha hecho este artista algunos pinitos en el ámbito de la actuación. Tiene, por ejemplo, un pequeño papel en la película de Super Mario Bros., que es muy mala, pero yo tenía la cinta de crío y por eso me hace gracia este dato. Bueno, pues ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a escuchar al dúo Skid Koda con su canción Na Belsilla, eso significa en ruso en la boda. La voz humana y una guitarra acústica, esos son los dos únicos elementos que necesita el dúo Skid Koda para hacer su música. Hemos escuchado la canción Na Belsilla, es decir, en la boda, extraída de su álbum Minimalismo. Y ya terminamos la edición de hoy de Intangible 23 con otra canción acústica, Hate Preacher, predicador del odio, de Plastic Surgery Icon. If words could explain to you when there's something you cannot do, I don't see no other way than bare my fist. Knows her place.